RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. La mañana del miércoles llega con cambios importantes. Entra un frente atlántico que dejará viento fuerte en la costa de Galicia y cielos nublados en la mitad oeste de la península. Las lluvias, sobre todo a partir de la segunda mitad del día, en Galicia, y pueden extenderse más allá conforme avance este miércoles. En el resto del país, los cielos estarán poco nublados o despejados a la espera de que mañana comience ya a llover en muchos puntos. Hoy volvemos a mirar a las carreteras y a las protestas porque siguen las movilizaciones de los agricultores. En la de Lleida, hoy los tractores quieren llegar a Barcelona y también hay convocadas movilizaciones en Castilla y León. Pablo Herrero, buenos días. Buenos días. Termina una noche que muchos agricultores han pasado ya en esas carreteras. En Valladolid, Salamanca o León se prevé que se repitan los problemas de ayer para acceder a las ciudades y los centros de distribución para protestar por unas leyes que consideran muy restrictivas. El problema está en los productos que vienen de fuera, que no se les exige la misma normativa fitosanitaria. Quien pone como un jardincito de flores para los turistas, aquí todo súper ecológico, súper bonito, pero no es productivo. Porque es que la situación ya es insostenible. 3.000 tractores empiezan hoy una marcha lenta desde Lleida a Barcelona y en Málaga y Vitoria. También hay protestas convocadas en una nueva jornada de movilizaciones organizadas a través de las redes sociales por asociaciones no mayoritarias del sector. Al gobierno central piden cambios en la aplicación de la PAC y en la ley de la cadena alimentaria y creen que los guiños que llegan de Bruselas para amortiguar las consecuencias del llamado Pacto Verde están bien, pero no son suficientes. Anoche, Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, decía que las protestas las están protagonizando empresarios y no trabajadores. Sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales. Y hoy las reclamaciones de los agricultores llegan al Parlamento Europeo y al Congreso de los Diputados, donde se celebra la sesión de control a partir de las 9. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Les preocupa esto no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí como PP y Vox. Hoy estaremos en directo en las mañanas en el Congreso, donde además de la situación del campo, ya ven, se va a hablar mucho, mucho de amnistía. Es la primera sesión de control al gobierno del año. Lalo Tovar, muy buenos días. Buenos días. Y es que sigue siendo el gran debate en la política. Animado además por las voces de fiscales que no coinciden. Hoy hay Consejo Fiscal. Bien, es la reunión de fiscales. Preside el fiscal general y también su segunda, que es la jefa de los fiscales del Supremo. Esos fiscales, los de la Sala de lo Penal del Supremo, 11 de 15 de los que son, encuentran indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. Son los del Supremo. Pero los de la Audiencia Nacional, de allí, de la Audiencia Nacional, salió un informe en el que, sobre lo mismo, sobre los indicios o no para investigar a Puigdemont, decían que no. Así que en el Supremo la mayoría sí ve indicios para seguir indagando sobre presuntos delitos de terrorismo cometidos por Puigdemont, pero la Audiencia Nacional no lo ve. Y reacción del Gobierno. De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Y al final, ¿quién tiene la última palabra? El fiscal general del Estado. Y reacciona el PP. Que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Ya vale de presionar. Y hoy todos en el Congreso a las 9 conectamos. Y despertamos pendientes también de Badalona, del complicadísimo trabajo de desescombro del edificio que ayer se venía abajo en gran parte. Tres de sus vecinos todavía no han sido localizados. Barcelona, Alma Izquierdo, hay novedades. Buen día, buenos días. Buen día. De momento lo que sabemos es que los bomberos han seguido trabajando toda la noche, en concreto 19 dotaciones que han estado retirando los escombros acompañados de una unidad canina para revisar la superficie en busca de posibles víctimas. Después de comprobar el padrón del edificio, como decíais, hay tres personas que no han estado localizadas, por lo que todas las hipótesis están abiertas. En concreto son una persona de más de 30 años y dos de más de 50, de las que aún no se sabe nada. La parte interior del edificio se derrumbó derrumbaba a las 10:30 de la mañana de este martes. Solo ha quedado intacta la fachada y tampoco colapsaron las escaleras, lo que permitió a los vecinos poder salir por su propio pie. Las personas desalojadas han pasado la noche en casa de familiares y los que no tenían una alternativa habitacional, el ayuntamiento les ha ofrecido un hotel o una pensión. El resto de vecinos que habían sido desalojados de los edificios adyacentes ya pudieron volver a sus casas. Una vez se quiten todos los escombros, podrá empezar la investigación de lo sucedido. Así está esta última hora que nos llega desde esa localidad, desde Badalona, en Cataluña. Y en Alfaz del Pi, en Alicante, bueno, en Valencia, buscan a la pareja de la mujer hallada muerta en su domicilio con signos de violencia. Gemma Cifuentes, muy buenos días. Buenos días. Aunque su cuerpo ha sido localizado este martes, las primeras pesquisas apuntan a que la mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas en la noche del domingo al lunes. Se investiga como posible crimen machista mientras se busca a su pareja, un hombre de 52 años con quien comparte a piso. El presunto agresor cuenta además con antecedentes previos de maltrato a una pareja anterior. El municipio costero de Alfaz del Pi, ubicado entre Benidorm y Altea, amanece de luto. De confirmarse, sería la tercera víctima de violencia de género este año. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención contra los malos tratos. Es gratuito y no deja huella en la factura. Y es miércoles, es 7 de febrero. Y Lalo, el juicio de Dani Alves hoy mismo y previsiblemente visto para sentencia. Falta escucharle a él. El tribunal ha oído ya a los testigos, a trabajadores de la discoteca, a Mossos, a la presunta víctima también, ratificando la misma versión que mantiene desde el principio. Y por último, la mujer de Alves, que ha explicado que volvió a casa borracho, que no pudo hablar con él. Argumento para pedir atenuante por embriaguez. Hoy habla Alves, a la espera de saber si vuelve a cambiar su versión de los hechos. Sería la cuarta vez. Y en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de Washington confirma que Trump puede ser juzgado por el asalto al Capitolio y por intentar revertir los resultados de las elecciones que perdió ante Biden. Las de 2020. Los abogados de Trump argumentaban que por entonces todavía gozaba de inmunidad por ser presidente y pueden seguir argumentándolo porque esta decisión de la justicia puede ser recurrida. En cualquier caso, la Corte de Apelaciones dice que de inmunidad nada, más dilatado. Atado todavía el proceso. Y a esta hora en Chile. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. En Chile, concentrados en los incendios de Valparaíso, pero el país sacudido ahora mismo por la súbita muerte de su expresidente. Así lo recordaba el actual mandatario Boric. Sebastián Piñera, muerto en accidente de helicóptero. Hoy me tocó asumir el mando de nuestra nación. Que pilotaba él mismo, era aviador experimentado. Han sobrevivido 3 personas, son clave ahora para determinar lo que ha ocurrido. Sebastián Piñera, 2 veces presidente conservador, enfrentó la gestión de un devastador terremoto, las labores de salvamento de aquel grupo de mineros y la pandemia también. Será enterrado en un funeral de Estado. Y en los deportes, empate sin goles en la primera eliminatoria de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Hoy duelo rojiblanco en el Metropolitano. Adriana Vázquez. No pasaron del empate a cero Mallorca y Real Sociedad en el partido de ida en Son Mois, por lo que todo se decidirá a la vuelta. La eliminatoria queda completamente abierta. Hoy, por otro lado, el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano a un histórico de la Copa del Rey como el Athletic Club de Bilbao. Los colchoneros tratarán de tirar de su fortaleza como locales ante un equipo que lleva un magnífico registro goleador en Copa esta temporada. El partido a las 9:30 de la noche. Estamos en la semana de la Super Bowl. Va a ser este domingo medio mundo a la espera de uno de los acontecimientos más importantes, el intermedio del partido, el intermedio musical, este año a cargo de Usher. Jorge Merayo, buenos días. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días. El cantante lleva años sin sacar nuevos trabajos y justo unos días antes de esa actuación ha anunciado gira. Y por esto hoy nos preguntamos, ¿hasta qué punto este show del intermedio es un trampolín para los artistas? Es efectivamente la lectura que se hace con cantantes como Usher. Lleva años bebiendo de su etapa de mayor éxito de la década de 2010. Decía Usher que cantar en la Super Bowl sería un sueño para él. En 2010 se le podría haber esperado, pero por fin lo ha conseguido, claro, 14 años más tarde y sin mucho nuevo en el camino, por lo que llega la pregunta. ¿Será el intermedio su escaparate para relanzar la carrera musical? De hecho, esta nueva gira, la gira de la estadounidense, se llama Pasado, Presente y Futuro. Así que por ahí van los tiros, aunque ese futuro depende, claro. Rihanna fue la gran actuación del 2023, tras más de 6 años alejada de los escenarios, pero su aparición en este show no ha significado que haya sacado nuevos temas. Aquí también entra la decisión personal. Ella se apartó de los focos, porque quería, claro, pero ¿y otros artistas? Y en juego Katy Perry, la artista principal de 2015, momento de gran auge para la cantante, desde entonces pues ha desinflado un poco, lleva años en el dique seco, aunque para este 2024 ha anunciado nuevo disco. Por lo que el fenómeno de la Super Bowl no está del todo claro, Íñigo. A veces no se sabe muy bien por qué canta, quién va a cantar o qué va a pasar con quién ya cantó. Notas de voz al WhatsApp al 620575712. Estamos en arroba las mañanas guión bajo RNE. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias y es la mañana del 7 de febrero. Y aquí están los de la pública contándole las noticias del miércoles. España a las 6. En todos los acentos, además. Hay que hacer más, hay que seguir porque tanta burocracia, tanto papel. Acento navarro. Acento navarro, digo. Porque es que la situación ya es insostenible. Acento aragonés también, también andaluz. Europa los quieren poner como un jardincito de flores para los turistas, aquí todo súper ecológico, súper bonito, pero no es productivo. Y acento de Valladolid. El problema está en los productos que vienen de fuera, que no se les exige la misma normativa fitosanitaria y de aranceles que a los productos nacionales. En catalán también. A Barcelona. Pablo Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Todo esto es el clamor del campo. A esta hora, Pablo, nuevo repaso. 6 y 11, ¿hay cortes de carreteras? Hay, y en muchos de los puntos donde hubo cortes en la jornada de ayer. En Castilla-La Mancha, tramos de la A4, también tramos de la AP7 en dirección Valencia, la A30 en Murcia o la A92 en Granada. Vale, visto. Pendientes de varias acampadas también, de cómo van evolucionando esos atascos, de varias marchas lentas de tractores que van a empezar casi ya. Justo hasta ahora y en muchos lugares de la península, tanto en los accesos a ciudades como Vitoria, León o Valladolid, como en Lleida, desde donde hoy sale una marcha lenta hacia Barcelona, la que tienen previsto llegar a lo largo del día. También se esperan cortes y problemas en los alrededores de los grandes mercados y centros de distribución. Y en todo caso, especialmente atentos a todo, por si acaso, porque varias de esas concentraciones de ayer no estaban oficialmente convocadas. Escuchábamos sus reivindicaciones, pero vamos a reunir. ¿Qué piden, Pablo? Mayor flexibilidad en la política agraria común, también en el Pacto Verde Europeo, que dicen los agricultores, da más facilidades a los productos de terceros países. Piden también la retirada de la medida sobre la reducción del 50% de los pesticidas, una propuesta en la que Bruselas ya ha dado marcha atrás ante las manifestaciones. Pedro Barato, presidente de Asaja, explicaba en Radio Televisión Española que las protestas van a seguir porque... Con las cosas de comer no se puede jugar y están jugando. Y encima están jugando con los que ponemos los alimentos encima de la mesa. Simplificar los trámites burocráticos, prohibir las prácticas desleales y facilitar el relevo generacional en el campo son otras de sus reivindicaciones. Pues 3 o 4 días, más o menos, 3 o 4 días después de casi 5 años de defensa férrea para dinamitar una de las líneas principales de la política verde de la Unión Europea. Hay dos motivos que lo explican. El primero, que la Comisión sacrifica parte para no ver cómo cae todo. Y el segundo, que hay elecciones en junio y que von der Leyen quiere seguir y que intuye que si ella y los suyos no siguen, llegarán otros y entonces sí que todo lo verde se volverá gris. Total, que lo que ha anunciado la presidenta de la Comisión se puede leer como una explosión controlada. Bruselas, David Vidueiro, ha anulado el objetivo de recortar el uso de los pesticidas. La Comisión del Pacto Verde está terminando la legislatura rebajando su ambición para que el proyecto entero no se le vaya de las manos. Bruselas hace equilibrios y ayer fue evidente. La presidenta von der Leyen anunció la retirada de la norma para recortar el uso de pesticidas. Un gesto simbólico porque el texto ya languidecía, pero gesto de impacto político porque no es habitual que la Comisión rectifique. El discurso de von der Leyen contuvo varios guiños al campo. Effective nature protection must offer generous incentives entre los que citó incentivos para que los agricultores no dejen a un lado la transición verde. El coste de no actuar será mayor, repetía luego el comisario Hoekstra, encargado de proponer a los 27 que recorten sus emisiones en un 90% en 2040. Ese 90% lo lleva manejando durante meses, pero con cautela, la comisión evita ir más allá e insiste en el diálogo para traducir este porcentaje en leyes con la promesa de que nadie se quedará atrás. That we have a balanced approach and everyone at our continent can be seen and can meet the finish line. Pero Bruselas va con tiento y no quiere enfadar al campo y por ahora ha borrado toda referencia a los recortes de emisiones que deberá hacer la agricultura, mientras agarra una tecnología que genera dudas, la captura de carbono, para que los cálculos le salgan dentro de poco más de 15 años. Y ahora la lectura nacional. El PP la hace relacionándola con la amnistía. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Vox a río revuelto. Animamos a la movilización por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes. Y entiende el gobierno que... Les preocupa esto no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones... Porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox. El gobierno respeta las movilizaciones, pide que sean pacíficas y quiere dialogar y negociar. Es miércoles, es 7 de febrero, día de Consejo Fiscal. Una cita, una reunión habitual, de procedimiento, tasada, no es urgente, pero catapultada a los titulares por el contexto. Consejo Fiscal es el órgano de la Fiscalía presidido por el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, y por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, es como su segunda. Entonces, Consejo Fiscal, contexto. La sección de lo penal del Supremo, los fiscales, 12 de 15... entienden que sí se deben analizar esos episodios, los ocurridos tras el procés, por haber indicios de terrorismo. Y 11 de 15 fiscales del Supremo creen que hay motivos para investigar a Carles Puigdemont. ¿Y qué pasa? Pues primero que los fiscales del Supremo no piensan igual que los de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia entiende que a Puigdemont por terrorismo no hay que investigarle. No están de acuerdo. ¿Y quién desempata? Pues la teniente Sánchez Conde, la segunda del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Así que hoy Consejo Fiscal y sesión de control al gobierno en el Congreso. Líneas de la disputa ya escritas. David Fernández. Hola, buenos días. En Moncloa no sorprendió el pronunciamiento de la Junta de Fiscales. Recuerdan que no es vinculante y que la última palabra la tendrá el fiscal general del Estado, Pilar Alegría. Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Unas palabras que la portavoz popular Cuca Gamarra interpreta como un ataque a la independencia de los fiscales. Ante las afirmaciones que ha hecho la ministra portavoz, reiterar que ya vale de presionar. Para que la ley de amnistía salga adelante, Sánchez lanzó la idea de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos e intentar así atraer a Junts. Los de Puigdemont guardan silencio, aunque otros socios han mostrado sus recelos. Teresa Jordà, Esquerra. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Podemos advierte que esa no es la solución. Yone Belarra. No tenemos un problema con los plazos de instrucción en España. Tenemos un problema con los jueces que ven terrorismo donde todo el mundo ve que no hay terrorismo. Fuentes de Sumar creen que es una barbaridad intentar solucionar un problema político con reformas jurídicas ad hoc. Y más de justicia y poder. Donald Trump. Estamos en Estados Unidos. Donald Trump. La Corte de Apelaciones de Washington ha determinado que el expresidente no puede acogerse a ninguna inmunidad ante su imputación por intentar darle la vuelta a los resultados electorales de 2020, las elecciones que perdió ante Biden, y azuzar después para que miles de personas asaltasen el Capitolio. ¿En qué se traduce esto? En que este juicio por lo pronto se retrasa un poco más, seguramente hasta después de las elecciones presidenciales de este año. Washington. María Carou. La inmunidad presidencial no es eterna ni un cheque en blanco, por eso Donald Trump puede ser juzgado por intentar revertir el resultado de las últimas elecciones presidenciales e instigar el asalto al Capitolio. Es la decisión por unanimidad del Tribunal de Apelaciones de Washington al recurso del expresidente. Él argumenta que cualquiera de sus actuaciones mientras estaba en la Casa Blanca deben estar cubiertas por la inmunidad presidencial, a no ser que el Congreso determine lo contrario. Las magistradas consideran, en cambio, que eso sería tan tanto como saltarse la separación de poderes e ir en contra de la libertad judicial. Atacan así una de las principales líneas de defensa de Donald Trump. Él ya ha anunciado que recurrirá a la decisión que califica de caza de brujas. Lo previsible, por lo tanto, es que la última palabra sobre este asunto la tenga el Tribunal Supremo de amplia mayoría conservadora. O sea que si Donald Trump gana este año y vuelve a la Casa Blanca, que es una posibilidad, y este juicio finalmente se celebra, ¿qué puede pasar también? La justicia de los Estados Unidos sentará en el banquillo a un presidente en ejercicio para juzgarle por su intento de dinamitar la democracia de los Estados Unidos. Elena Llanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo esto puede pasar, pero falta mucho. Vamos con esto otro que se estima igual más cercano, según deslizando pocas voces. ¿Tregua entre Israel y Hamás? Muchas semanas de trabajo de los negociadores, de los mediadores. De hecho, justo hoy se cumplen 4 meses de esos ataques de Hamás en territorio israelí que dieron origen a todo lo que está ocurriendo. ¿Qué voces deslizan ese acercamiento, Elena? La que más se escucha, con más fuerza y menos secretismo que el resto, es la de Estados Unidos, uno de los principales negociadores. De gira por Oriente Próximo está su secretario de Estado, Anthony Blinken, que después de muchas conversaciones con actores de la región, confirma que hay respuesta de Hamás. Y ya la están estudiando, la han compartido ya con Israel. Respuesta de Hamás a la propuesta acordada en París hace una semana entre los jefes de la inteligencia de varios de los países implicados. Eso sí, Blinken no da más detalles. Para conocer el sentido de la respuesta de Hamás hay que escuchar al otro gran mediador, a Qatar, a su ministro de Exteriores. Que asegura que esa respuesta contiene algunas puntualizaciones, pero es en general positiva. ¿Cuánto más se va a alargar esta negociación? ¿Dónde van a desembocar estas conversaciones? De momento, una incógnita. Hoy Blinken pisa suelo israelí. Y antídoto contra la anestesia son las realidades que nos siguen llegando desde detrás de los muros de la Franja de Gaza. Elena, ¿situación allí? Pues sigue siendo complicadísima, porque cada vez quedan menos lugares seguros para los civiles. Son 27.600 los que han fallecido en estos 4 meses de ataques israelíes. Y aunque Tel Aviv modula su discurso insistiendo en la necesidad de que entre ayuda humanitaria a Gaza, su ejército mantiene su ofensiva, ataca toda la franja, hospitales, algunos totalmente destruidos, otros que funcionan bajo mínimos, campos de refugiados también. Israel continúa atacando objetivos civiles, mientras asegura que es ahí donde Hamás organiza sus operaciones terroristas. La posición española es clara, la del gobierno y también la de la jefatura del Estado, la del rey. Felipe VI ha repetido en varias ocasiones que la paz solo volverá a aquellos territorios cuando los dos pueblos, el israelí y el palestino, cuenten con un Estado propio para cada uno. Con el rey, también con el presidente Sánchez, han podido conversar un grupo de familiares de rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás. Lucía Yeste. Padres, hermanos, sobrinos, familiares en definitiva de algunos de los rehenes que permanecen en poder de Hamás, 9 personas en total las que han acudido acompañadas de la embajadora de Israel, primero a Moncloa y después a Zarzuela, cada uno con la fotografía de su familiar, con caras visiblemente abatidas por los 4 meses que llevan ya sin saber de sus familiares secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Han ido agradeciendo uno a uno a Felipe VI que los recibiera. Esos familiares están pidiendo ayuda internacional para una pronta liberación de todos los rehenes. Tanto el presidente del gobierno como el jefe del Estado han condenado en varias ocasiones el salvaje atentado terrorista de Hamás y han pedido la inmediata liberación de los rehenes israelíes, pero también tanto Sánchez como Felipe VI, tras la respuesta de Israel en Gaza, han pedido que se cumpla el derecho internacional humanitario y un alto el fuego duradero en la zona. 6 y 23 acaban de dar, 5 y 23 en Canarias. Insuficiente. Vamos, que apenas se nota. Las asociaciones en defensa de la sanidad pública protestan por el incremento en los presupuestos de las comunidades para la atención primaria. Es un 0,03%. Teresa Hernández. El presupuesto sanitario público aumenta solo 3 céntimas, pasa del 14,99 al 15,02% de 2023 a 2024. Está muy lejos del 25% recomendado por la OMS. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, su presidente Marciano Sánchez Baile alerta de lo alarmante de esta financiación, insuficiente y poco transparente, a la que suma además... Hay que aumentar significativamente los recursos de todas las categorías profesionales médicas, médicos, de enfermería, como he dicho antes, psicólogos. El área rural tiene muchos problemas para su cobertura. Muchas localidades no tienen pediatra, ¿no? Y no solo eso, en torno a un 27% de la población tarda más de 11 días en ser atendido por su médico desde que pide la cita. Que se garantizase la atención sanitaria en un máximo de 48 horas y presencial siempre que así lo solicite la ciudadanía. Todo esto hace que la situación sea más crítica, más alarmante y susceptible, aseguran desde la Federación, de seguir empeorando. Piden a las administraciones sanitarias medidas urgentes para paliarlo. En los deportes, en las semifinales de la Copa del Rey, empate sin goles en el partido de ida de la primera eliminatoria. Hoy es turno para el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Adriana Vázquez. Buenos días. Si queda todo abierto tras esa primera eliminatoria, se decidirá a la vuelta en el Real Arena, porque ni Mallorca ni Real Sociedad fueron capaces de perforar la portería rival. Partido cerrado el que jugaron en el Estadio Bermellón, donde los Txuri-Urdin llevaron la voz cantante en ataque, aunque no fue suficiente para lograr siquiera una ligera ventaja. Escuchamos a ambos entrenadores, Imanol Alguacil y Javier Aguirre. Y no hemos acertado y los hemos dejado vivos. Si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros. Una pena que no hayamos acertado, sobre todo en ese segundo tiempo, porque ahora la eliminatoria, aunque la juguemos en casa, sigue abierta. Nunca se sabe en el fútbol. Vamos a ir a Noeta con la etiqueta de víctimas, pero vamos a pelear sin lugar a dudas. Para hoy, duelo en el Metropolitano. Por el otro lado del cuadro, el Atlético de Madrid recibe a un histórico del torneo del CAO como es el Athletic Club. Los rojiblancos llevan sin jugar unas semifinales de Copa desde la temporada 2016-2017. Están a dos partidos de meterse de lleno en la disputa por el título copero. Las palabras de su entrenador, Diego Pablo Simeone. Es importante ganar, porque es una eliminatoria, como todas las eliminatorias. Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo, que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. El Athletic, uno de los equipos más productivos ofensivamente en el torneo del CAO, quiere tomar una ligera ventaja para la vuelta en San Mamés. Eso sí, Ernesto Valverde es consciente de lo difícil que es llevarse la victoria en el feudo rojiblanco. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera. Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa y sabemos a lo que nos enfrentamos. Hoy también hay Copa de la Reina. El Barcelona, 5 veces campeón, es el anfitrión del Sevilla a las 7:30. A las 6:30 el Athletic Club recibe al Costa de Tenerife. Y más allá del fútbol, la gran noticia, el regreso de Ricky Rubio a la pista. Desde luego, y vuelve no a cualquier lugar, sino a casa, al Barcelona. Jorge Agüero. Buenos días. 13 años después, el base del Masnou vuelve a la disciplina culé, desde donde dio su salto a la NBA. Lo hace con un contrato para lo que resta de temporada y, eso sí, el jugador todavía no se vestirá de corto. Su regreso, según indica el comunicado del club, tendrá lugar cuando él mismo considere, una vez superados sus problemas de salud mental y completada su puesta a punto física. Bien es cierto que desde su entorno apuntan a Radio Nacional de España que este regreso podría empezar a coger forma a finales de este mes de febrero, una vez pasada la Copa del Rey. Decidió parar su carrera por problemas de salud mental, un hecho que también precipitó el final en la NBA. Ahora, con esta noticia, afortunadamente para el básquet, vuelve a reemprenderla. Gracias, Jorge. Un último apunte de atletismo, porque este miércoles el español Mohamed Katir tratará de batir el récord de Europa de 5.000 metros en pista corta en el Gran Premio Internacional de Atletismo celebrado en Valencia. Ha sido como cerrar un círculo, como volver para celebrar, y ha sido precioso. Más de 30 años después, el Ojo Crítico vuelve a ese estudio, el de Jaume Plensa. Premio El Ojo Crítico Especial, Ana Zurita. No, yo creo que ha llamado a alguien al estudio. Son los del Ojo Crítico colándose en el estudio de Jaume Plensa, un taller en una nave industrial. Sí, estamos en una parte de mi estudio que está tal vez un poco más limpio, un poco más ordenado, donde tengo las obras que intento que trabajando otras no se me rompan. Y dentro el desorden ordenado, sus esculturas de hierro, sus rostros de mujer con los ojos cerrados que nos invitan a mirar en nuestro interior. A veces es simplemente como una batería que genera energía, una obra de arte para que la gente alrededor se mueva. Y tablas con gotas de pintura. Son las salpicaduras de la soldadura que llegan al rojo y se van incrustando en la madera. A mí me fascina porque son como pecas que ha creado pues como una especie de metal a 2000 grados de temperatura ardiendo sobre la madera. Bocetos y piezas que acariciar. Y la gente tiene esta necesidad de verificar con sus dedos pues sus intuiciones, si está frío, si está caliente, si es rugoso, si es suave, si es áspero. Yo abrazaría muchas veces esculturas egipcias que veo en los museos. Un espacio lleno de poesía y belleza en silencio. Para que no te despistes. Hay este film fantástico, El secreto de tus ojos. Hay un momento en que ellos se dan cuenta que se han amado toda la vida, pero que no se lo habían dicho nunca entre ellos. Y ella le pregunta, ¿pero qué nos pasó? Y él le dice, me distraje. Yo creo que el arte es fundamental para que no te distraigas. El estudio de Jaume Plensa, donde dejamos de tratar de entender el arte para permitir que nos invada y nos emocione. Buenos días, son las 6:30, 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Y es miércoles, es 7 de febrero, es una jornada en la que se celebra la tercera sesión del juicio contra Dani Alves, en la que los jueces van a examinar las pruebas periciales del caso y van a escuchar la declaración del futbolista acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca en 2022. Una vez finalice esta jornada, el juicio previsiblemente va a quedar visto para sentencia. Barcelona, Nuria Alcalá. Sí, última jornada del juicio donde escucharemos el relato de Dani Alves. Este martes 6 testigos han ratificado su estado de embriaguez aquel 30 de diciembre de 2022, de acuerdo con su última versión de los hechos y con la cual busca un atenuante de la pena. La mujer de Alves, Joana Sanz, ha explicado que aquella noche llegó a chocar con un armario de la habitación al llegar a casa y cayó desplomado en la cama. Veremos qué detalles desgrana el acusado en contraste con el relato de la denunciante al que han ido dando forma buena parte de los testigos. Tanto los Mossos de Escuadra como los trabajadores de la discoteca que la atendieron han coincidido en destacar que los hechos la dejaron en estado de shock y que inicialmente no quería denunciar porque temía la difusión de su identidad y porque insistían que no la creerían, puesto que involucraba a un personaje público. Dos trabajadores de la discoteca han precisado que la víctima les reconoció que accedió voluntariamente a los lavabos donde se encontraba Alves, pero que tras arrepentirse ya no pudo salir. La sesión de hoy arrancará a las 3 de la tarde con las pruebas periciales y documentales antes de la declaración de Alves. Sandra de Miguel, buenos días. Buenos días. Y la Unión Europea va a legislar por primera vez contra la violencia de género, aunque para lograr el acuerdo ha tenido que dejar fuera de la norma la violación. La Comisión Europea propuso el 8 de marzo de 2022 una nueva directiva para luchar contra la violencia machista en territorio comunitario. Ahora, casi dos años después, la norma está cerca de ser aprobada a la espera de que le den el visto bueno el Pleno de la Eurocámara y el Consejo. Con esta ley se penalizará como violencia de género, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberacoso, el señalamiento en las redes, la incitación al odio o la violencia contra la mujer a través de Internet. Una norma con la que algunos sectores se han mostrado decepcionados porque para poder sacarla adelante se ha tenido que aparcar la tipificación del sexo no consentido como forma de violencia por las reservas de varios países, entre los que están Francia y Alemania, cuyo respaldo es indispensable para ratificarla. La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en Alfaz del Pi, en Alicante. Una mujer de 44 años. Al parecer, el crimen tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes, aunque el cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado hace unas horas en el domicilio que ambos compartían. Los agentes buscan desde entonces a la pareja, un hombre de 52 años. Si se confirma como machista, las mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023 ascenderán a 3. El 016 es el teléfono que atiende a las víctimas de la violencia machista. deportista y también a su entorno. Está operativo las 24 horas del día, es gratuito y no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. A esta hora seguimos muy pendientes del derrumbe de un edificio de 5 plantas en Badalona. 3 de sus vecinos siguen desaparecidos. Estem treballant ara mateix, hem sanejat tot lo que és la... Es Josep Maria Escudero, responsable de los equipos de emergencia del derrumbe, ha explicado que están trabajando en la zona colapsada para poder encontrar a esas personas, aunque tampoco es seguro que estén dentro. La única certeza es que hasta ahora todavía no se les ha podido localizar. De momento continúan las tareas para retirar los escombros del edificio, unos trabajos que están siendo lentos y complicados porque deben hacerse de forma manual. Y la otra gran noticia de la mañana sigue estando en el campo, en las protestas de los agricultores. En Radio Nacional de España, Catalina García, de la Federación de Mujeres Rurales de Extremadura, explica que solo buscan trabajar, dice, con dignidad. Esa falta de respeto que sentimos cuando no se escuchan las reivindicaciones y el sentir que tenemos y las dificultades en nuestro día a día. Hoy los tractores volverán a colapsar carreteras, pueden crear problemas en los accesos a los grandes mercados mayoristas. En ciudades como Lleida, Vitoria, Málaga o León, hoy se van a repetir las movilizaciones en algunos puntos del país. Los agricultores y ganaderos han permanecido acampados durante toda la noche para reanudar las protestas esta mañana. Son movilizaciones que entienden desde la política, aunque discrepan sobre su análisis y sobre las posibles soluciones. El Ejecutivo asegura que dialogará con el sector y atenderá sus reivindicaciones, mientras que el principal partido de la oposición le acusa de inacción. Tiene más detalles Mar Lupión. Comprensión de izquierda y derecha sobre las movilizaciones del campo, aunque discrepan sobre las causas de la crisis que atraviesa el sector. El gobierno asegura que seguirá, como hasta ahora, atento a sus reivindicaciones. Luis Planas, ministro de Agricultura. Diálogo, trabajo, compromiso. Y eso es la posición que tiene el Gobierno de España. Desde el PP acusan al Ejecutivo de inacción y critican que el presidente Sánchez, dicen, esté más interesado en contentar a sus socios independentistas. Miguel Tellado. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. En Vox culpan a las políticas verdes de los problemas de agricultores y ganaderos. Pepa Millán. A una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes. Del otro lado, Sumar, que apuesta por un cambio de modelo que frene la competencia desleal. Íñigo Errejón. Frente a las políticas cortoplacistas que dicen que hay que elegir entre hacer frente a la crisis climática o proteger al sector agrícola, tenemos que tener políticas integrales. En esa misma línea se ha pronunciado Podemos, que pide a Europa que no abra la puerta a productos de otros países que no cumplan las exigencias comunitarias. 6 y 36, 5 y 36 en Canarias, primer día de luto oficial en Chile por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Ha muerto a los 74 años en un accidente de helicóptero. Fue el primer presidente de derechas en alcanzar el poder tras el regreso de Chile a la democracia en 1990. Lo hizo en 2010. De su primer mandato a nivel internacional se recuerda el rescate de 33 mineros atrapados durante 2 meses a 600 metros de profundidad y también la reconstrucción que llevó a cabo tras el gravísimo terremoto de ese mismo año, un seísmo muy recordado estos días por los incendios que sacuden Valparaíso. Su segundo mandato inauguró una etapa de fuerte fragmentación política, fue investigado por corrupción y lideró el país latinoamericano que más rápido vacunó contra la COVID-19. Piñera será despedido en los próximos días con todos los honores en un funeral de Estado. Y esta noche Argentina ha echado el freno al proyecto de reformas de Javier Milei. La ley ómnibus, que para ser aprobada la semana pasada sufrió importantes recortes y perdió la mitad de su articulado, debe volver ahora a la casilla de salida. Los gobernadores de las provincias del país se han negado a respaldarla. Es un nuevo escollo para Milei. Además, ha tenido que reconocer el presidente que uno de sus planes estrella, el de dolarizar la economía de Argentina, no podrá aplicarse este año. Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Dice Milei que no hay tiempo, que sus planes con el Banco Central van más lentos de lo planeado. El saneamiento de la entidad como pronto estará listo, dice, a finales de junio, y entonces espera poder avanzar en la reforma del sistema financiero, es decir, en dolarizar la economía, porque hasta hace unos días aseguraba que... No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. y se mostraba así de convincente. La base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir, estamos a muy poco de poder dolarizar. Lo decía en la víspera del primer paro general por su controvertida ley ómnibus que ampliaba sus poderes frente al legislativo y para la que Milei pensaba que tenía los apoyos atados. La enorme privatización que contempla el texto ha sido el escollo que ha devuelto el megadecreto a comisión, a empezar de cero. Miramos ahora a Estados Unidos porque por primera vez un jurado ha condenado por homicidio involuntario a la madre del autor de un tiroteo en una escuela de Michigan. El adolescente Sandra mató a 4 compañeros. Sí, para conocer la pena que se le impondrá a la madre habrá que esperar unos meses, periodo en el que también será juzgado el padre del menor por los mismos hechos. Nos vamos a Washington. María Carou. Es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos. Un jurado declara culpable de homicidio involuntario a la madre de un menor que en 2021 mató a 4 compañeros en un tiroteo masivo en su escuela. El jurado considera probado que Jennifer Crumbley actuó de forma negligente con su hijo de 15 años. Ignoró los avisos del colegio sobre los dibujos violentos de su hijo, uno de ellos el mismo día del ataque. Obvió las peticiones del menor de que le llevasen al psiquiatra porque tenía alucinaciones, pese a todo ello, una semana antes del tiroteo, la familia compró una nueva pistola aprovechando las rebajas del Black Friday. Madre e hijo habían estado disparándola juntos ese mismo fin de semana. Esta sentencia deja claro que no puedes mirar hacia otro lado, que debes afrontar lo que tienes en casa, dicen las familias de las víctimas. La pena impuesta a la madre del homicida se conocerá en abril. Antes se juzgará por los mismos hechos al padre del menor que ya fue condenado a cadena perpetua. El príncipe Guillermo retoma hoy su agenda pública. Lo hace 2 días después de desvelarse que Carlos III padece cáncer. El heredero pone punto y final, antes de lo esperado, al retiro en el que permanecía por la convalecencia de su mujer. Londres, Guillaume Bontux, muy buenos días. Buenos días. Guillermo tiene 2 actos en la agenda hoy. Primero, una ceremonia de investidura en el castillo de Windsor. Luego va a participar a una gala de recaudación de fondos para las ambulancias aéreas de Londres. El príncipe heredero se había apartado de los actos públicos en las últimas semanas para quedarse al lado de su esposa, Catalina, que se recupera de una operación abdominal. No estaba previsto que la pareja retomase su agenda hasta al menos Semana Santa. Por eso sorprendió el anuncio de la vuelta de Guillermo a los compromisos públicos. Se dio a conocer el lunes por la tarde, horas antes del comunicado de Buckingham sobre el cáncer de Carlos III. Guillermo está ahora en primera línea junto con la reina Camila. Son las 2 caras visibles de la corona británica. El príncipe heredero va a tener que asumir en las próximas semanas, quizás meses, algunos de los compromisos de su padre. El año pasado, el rey Carlos III participó a más de 500 actos públicos y realizó 2 viajes de estado y otros 3 viajes al extranjero. Detrás del sentimiento vivo de 2 corazones que se atreven a amarse. El próximo sábado, ya saben, en Radio Televisión Española, la gala de los Premios Goya, y uno de los momentos más emotivos, emotivos suele ser la entrega del Goya de Honor que esta edición va a recibir el director de fotografía Juan Mariné. Tiene 103 años y más de 80 los ha dedicado al mundo del cine, un sector en el que su trabajo ha ido mucho más allá de la fotografía. También ha sido restaurador de películas, ha puesto en marcha nuevos formatos y tecnologías, hasta tal punto que su apellido Mariné da nombre a un estilo propio y único. Y su trayectoria realmente es la vida, es la historia del cine español. Sonia Castellani. Un siglo de cine da para mucho. El tributo de las masas a Buenaventura Durruti. Para rodar desde las imágenes de la guerra civil, el entierro del anarquista Durruti. A la paz de Dios. Buenas noches. ¿Qué te trae? Salida es hija al mediodía. Y a esto, La gata en los 50. La primera película española en color. Hasta 150 películas en las que Juan Mariné ha participado. Yo no tenía nada que ver con el cine, nada. Yo a mis 13 años, yo no podía estar todavía viviendo a costa de mis padres. Primero como ayudante de cámara y después como director de fotografía, que le valen ahora, a sus 103 años, el premio Goya de Honor 2024. Siempre he estado pensando que estamos para algo en el mundo. Yo no puedo dejar de rodar. Con una memoria lúcida que se ha ido apagando, Mariné recuerda su paso por el cine español. Lo hace en Juan Mariné, Entre luz y sombra, un documental que el cineasta Rafael Toba ha dirigido acercándose a esta leyenda de nuestro cine. Tiene esas ganas de mejorar todo y como él a lo que se dedica es el cine, todo lo que tenga que ver, siempre quiere en cada película descubrir algo nuevo y lo desarrollaba. Este sábado su nombre sonará en la ceremonia de los Goya. Para muchos por vez primera, para otros por fin. Haciendo honor a su trabajo infatigable en el que ha estado hasta cumplir los 100 años. Revisando cintas, restaurándolas e incluso creando un formato propio de cine, el Mariné. Y esto es como ahora. Corazones que se atreven a amarse. Detrás del capricho hay un mundo infinito de cosas grandes. Detrás de las mareas que condenan la sinrazón que se ahogó en el olvido, se amontonan los sueños de cruzar un estrecho maldito. Niños sin miedo. Gracias, Sonia. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos pendientes de la llegada de la borrasca Carlota, una borrasca que nos va a dejar temporal de viento, lluvia y mar a partir de mañana en la península y en el archipiélago balear. Ya tenemos los primeros cambios, primeras lluvias a estas horas en Galicia, el oeste de Asturias y Extremadura. Lluvias de momento muy poco significativas, pero hoy a últimas horas del día ya esperamos lluvias intensas en el oeste de Galicia acompañadas de fuertes vientos y a últimas horas del día esas rachas de viento pudiendo superar los 90 kilómetros por hora en las costas de A Coruña y en la Mariña lucense. En el resto hoy solo nubes medias y altas, tenemos nieblas que son densas en la cuenca del Ebro y también nieblas más locales a esta hora la meseta norte y la meseta sur. A lo largo del día, nubes medias y altas y presencia de calima en el archipiélago canario. Las temperaturas suben en Canarias, en las costas de Levante y en el Ebro. En el resto tienden a descender y muy pendientes mañana de ese temporal de lluvia. Lluvias más intensas durante la jornada del viernes, mañana ya el viento soplando con fuerza y en los próximos días muy pendientes de esa borrasca Carlota que dejará una situación meteorológica complicada en España. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver cómo se circula esta hora. Ayer había muchísimos problemas por culpa de los cortes, de las protestas de los agricultores. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿cómo está la situación hoy? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. Pues a esta hora pendientes de esas movilizaciones agrícolas que están afectando a la red de carreteras en varios puntos del país, en Cataluña, en varios tramos de la AP7, en Tarragona, en la zona de Amposta y ya en Girona, en Báscara y San Julià de Ramis, pero también en Barcelona, en la salida en la C17 en Mollet del Vallès, en Castilla-La Mancha, en Toledo en la A4 y CM42 a la altura de Madrid-Ejos y en Ciudad Real en la A4 en Villarta de San Juan en sentido Córdoba, pero también en la A43 en Tomelloso, también en Granada en la A92N en Ventaquemada pasado Baza y en Murcia en la A30 en Baños y Mendigo. Recordamos que estas incidencias están sujetas a la evolución de las movilizaciones, así que precaución y también comprensión en una nueva jornada. Hola, Merayo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Aquí estamos de nuevo, Íñigo. Bueno, vamos con el repaso a los principales asuntos de la prensa. Hoy sobresalen las imágenes de decenas de tractores inundando las carreteras de nuestro país. Que se repiten, como dicen nuestros compañeros de la DGT, una revuelta del campo que desborda al gobierno, apunta al mundo, entre comillas. Recordad, dicen los agricultores, que coméis gracias a nosotros. El campo, comenta La Razón, se organiza en redes sociales y llena España de tractores. Unos tractores que, cuenta ABC, colapsan las carreteras de nuestro país. Público desgrana los motivos: fiscalidad, normativa europea y fondos de inversión. Problemas que, dice este digital, asfixian a los agricultores. ¿Y quién hay detrás de las revueltas, que son ajenas, recordamos, a grandes organizaciones del campo? Bueno, pues esto lo desgrana El Confidencial, que titula: el abogado que pagó la lona de desocupa en Atocha lidera las tractoradas. Unas tractoradas que, para el periódico de Cataluña, llegarán a las puertas de Barcelona hoy, donde también hay otro problema que narra este medio: la Agencia Catalana del Agua, que insistió al Govern hasta en tres ocasiones en traer agua del Ebro. Y mientras esto sucede, de vuelta al campo y a sus reclamos, asegura El País que Bruselas cede a la agenda verde para aplacar a los agricultores, rebaja sus exigencias, completa La Razón, La Unión echa el freno, sentencia el diario.es. Y otra importante noticia que recoge la prensa: el desencuentro entre fiscales sobre los indicios de terrorismo en el caso Tsunami. Es la apertura para El Mundo. 12 fiscales del Tribunal Supremo escriben: desautorizan a Sánchez y a su fiscal general. Para ABC, la Junta de Fiscales si ve en el procés terrorismo, el terrorismo que niega Sánchez, apostilla. En Voz Populi, los fiscales del Alto Tribunal se rebelan contra García Ortiz, que es entrevistado hoy en el diario.es. Asegura que quien diga que presioné a un fiscal, dice Ortega, García Ortiz, perdón, es que no conoce el funcionamiento de la fiscalía ni la dignidad de los fiscales. ¿Y qué cuentan los periódicos de Chile tras la muerte del presidente Piñera? Tras caer ese helicóptero que él mismo pilotaba, la foto del mandatario, su nombre, el año de nacimiento y de muerte configuran hoy la portada del diario La Tercera. Adiós a Sebastián Piñera, dicen en la web de La Cuarta. El presidente Boric decreta 3 días de luto nacional, asegura Publimetro. De Lula a Milei, 2 puntos, los líderes internacionales expresan su pesar por la muerte de este exmandatario. Es ahora mismo la apertura del Mercurio chileno. Y vamos hoy con El Mundo, que retoma la historia de Kira, la adolescente de 15 años que se suicidó tras sufrir acoso. Sus padres hablan en este medio, cuentan cómo su hija se despidió de ellos para ir al colegio, como cualquier otro día, dicen, que se montó en el ascensor, pero en vez de bajar, subió a la azotea del edificio. Muestran además el mensaje de WhatsApp que les mandó para despedirse. El caso se cerró el año pasado, pero ahora los padres han presentado una demanda civil contra el colegio donde la adolescente sufrió este acoso. Y dentro de noticias más esperanzadoras, las que nos cuenta la ciencia y las que imprime hoy La Vanguardia, un fármaco anticáncer creado en la Vall d'Hebron de Barcelona muestra eficacia en personas y ensayarán ahora en el tratamiento de tumores de páncreas con metástasis. Esperanza en esta enfermedad, vamos ya con la cultura. Y cogemos la brocha en la semana de los premios Grammy. Este miércoles El País se centra en el trabajo de los maquilladores, en concreto de los de la Sociedad de la Nieve. Es, comentan, el arte de hacer que los actores luzcan, en este caso, peor. Un maquillaje hiperrealista, dicen, tal y como les pidió el director. El único límite, aseguran, fue respetar, eso sí, la intimidad de las víctimas. Y me solté el cabello, me vestí. A ella no le hacían falta peluqueros ni maquilladores. Por hoy cerramos la prensa con Gloria Trevi, entrevista en La Razón, que cuenta de su serie biográfica que llega a España. Bueno, pues que por fin puede decir que es dueña de su música, porque antes no lo era. Porque esto dice Gloria Trevi, el contexto en la serie y claro, en la entrevista. ¿Y cómo despertáis en Galicia? Pues hoy con más nubes, además se anuncian lluvias, tenemos 14 grados en A Coruña, Vigo, Ferrol y Pontevedra, 11 en Santiago, 9 en Lugo, 8 en Ourense. Para no interferir en la campaña, las protestas agrarias casi no se notan en Galicia. Solo en Ourense y Lugo salió a la carretera un centenar de tractores. En Asturias. Tenemos cielos nubosos, 7 grados de temperatura en Oviedo y 8 en Gijón y Avilés. Pleno hoy en la Junta General, en conturno de preguntas de la oposición al presidente Adrián Barbón. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha anunciado en el Parlamento que en 3 años la infraestructura ferroviaria de Asturias, tanto en ancho convencional como en ancho métrico, estará totalmente renovada gracias al cumplimiento de los denominados Acuerdos de la Castellana. Y en Cantabria. Aquí en Cantabria tenemos el cielo en general poco nuboso, 6 grados en Santander, 1 bajo cero en Reynosa. Las principales organizaciones agrarias de nuestra comunidad saldrán a la calle el viernes 16 de febrero. Ayer se desvincularon de la protesta convocada por el sindicato Solidaridad y que reunió a medio centenar de tractores que protagonizaron una marcha lenta por Santander. Y ahora Euskadi. Donde amanecemos con nubes y claros, 3 grados en Bilbao, 8 en San Sebastián y 1 en Vitoria. Los agricultores vascos también se suman hoy a las movilizaciones del sector, sacan sus tractores a la calle en una protesta con la que pretenden llegar hasta la sede del gobierno vasco en Vitoria. Unos 500 vehículos provocaron ya ayer retenciones y hoy piensan volver a mostrar su fuerza, que repetirán el viernes en Bilbao. Ahora Navarra. Con nubes y claros por aquí, en una mañana fría, 0 grados en Pamplona y 1 en Tudela. Después de las tractoradas que ayer recorrieron gran parte de Navarra, hoy se espera que agricultores y ganaderos regresen también aquí en Navarra a la carretera. Además, con el apoyo del sindicato mayoritario del sector en la comunidad, que hasta ahora se había mantenido al margen. ¿Y cómo despertáis en La Rioja? Con nubes, 3 grados en Logroño y Calahorra y 4 en Haro. Aquí también los agricultores y ganaderos vuelven a estar llamados hoy a colapsar las carreteras de La Rioja. Ayer superaron el millar de tractores en una jornada prácticamente sin incidentes. Solo hubo una persona detenida que, eso sí, intentó atropellar a varios agentes tras requerirle que continuara la circulación. Y ahora nos vamos a Aragón. Tenemos nubes y claro, si sigue la niebla en algunos puntos, 6 grados en Zaragoza, 3 en Huesca y 0 en Teruel. Más de un millar de tractores también han salido a las carreteras aragonesas provocando tráfico lento y bloqueos en accesos y salidas, sitiando y tomando el centro de las principales ciudades. Seguimos hoy pendientes de esas movilizaciones espontáneas que, por cierto, respaldan las organizaciones agrarias y el gobierno de Aragón. ¿Y cómo despertáis en Cataluña? Amanecemos con cielos cubiertos. Tenemos 5 grados en Lleida, 8 en Girona y Tarragona y 9 en Barcelona. Cerca de una veintena de dotaciones de los bomberos llevan trabajando. trabajando toda la noche retirando los escombros del edificio que se derrumbó ayer en Badalona. El principal objetivo es encontrar a los tres desaparecidos que vivían en ese bloque y que no se localizan desde ayer. Los vecinos afectados han sido realojados en otros alojamientos para pasar la noche. A las 7:30 de la mañana, el alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, ofrecerá una rueda de prensa para explicar la última hora de los trabajos. Vamos a las Islas Baleares. Aquí amanece con cielo nuboso, 10 grados en Palma y Mahón, 12 en Ibiza. La dirección de Vox ha rechazado las alegaciones de los 5 diputados díscolos contra su suspensión cautelar de militancia y la expulsión del partido será cuestión de días. Una ruptura de Vox en Baleares que complica la estabilidad parlamentaria del gobierno. La izquierda pide adelanto electoral. Amanece en la Comunidad Valenciana. Aquí amanecemos con cielos despejados, pero por la tarde podrían aparecer algunas nubes. A esta hora tenemos 8 grados en Castellón, 11 en Valencia y 13 en Alicante. La Guardia Civil busca un hombre de 52 años como presunto autor de la muerte de una mujer de 44, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en Alfaz del Pi. En la localidad hoy vive en el primero de los 3 días de luto oficial decretados. Y despierta la región de Murcia. Con cielos poco nubosos hasta ahora, 11 grados en la ciudad de Murcia, 8 en Cartagena y 9 en Lorca. Siguen las protestas del campo. Los agricultores mantienen cortada la A30 en el puerto de la Cadena, ambos sentidos, y el acceso a la carretera que va a Alcantarilla, El Palmar y Mula desde la A30. En Cartagena no se puede acceder a la zona industrial del Valle de Escombreras. ¿Cómo estáis en Andalucía? Pues aquí con cielos nubosos en general, 7 grados en Granada, 8 en Jaén, 9 en Huelva y Córdoba, 11 en Cádiz, 12 en Sevilla, 13 en Málaga y 15 grados en Almería. Además de las tractoradas, más de 900 participantes se dan cita hoy en Huelva en el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Más de 300 empresas y asociaciones junto a los CEO de las empresas líderes del sector hablarán sobre los grandes planes de inversión en esta materia. El Congreso consolida a Huelva como capital del hidrógeno verde español. ¿Y cómo estáis en Ceuta? Pues con nubes y 14 grados, la ciudad autónoma acoge en estos momentos a 185 menores extranjeros no acompañados. 35 de ellos han llegado en los últimos días. Desde la semana pasada se han contabilizado varias entradas de migrantes de forma irregular a través de la frontera del Tarajal. El Ejecutivo Autonómico ya ha pedido al Gobierno Central la aprobación de un plan anticrisis para repartir a 70 de estos menores entre las diferentes comunidades. Nos vamos a Melilla. Aquí tenemos los cielos despejados y 12 grados. La Dirección General de Marina Mercante ha ordenado suspender de manera provisional la adjudicación del contrato marítimo que garantiza las líneas de obligación de servicio público de Melilla con Málaga, Almería y Motril, a la espera de que se resuelva el recurso que interpuso la naviera transmediterránea. La mayoría de formaciones políticas y entidades no estaban de acuerdo con este documento. De hecho, ante esta impugnación, reclaman un nuevo contrato que comprenda precios asequibles para residentes y no residentes, un aumento de las frecuencias y dividir el contrato en 2 lotes dependiendo del destino. Vamos a ver cómo estáis en Extremadura. Con lluvias débiles, 11 grados en Badajoz y Mérida, 12 en Cáceres. La Consejería de Educación pone en marcha un programa dirigido a atender los trastornos más graves de salud mental en los institutos de la región. Va dirigido principalmente a prevenir el suicidio y los comportamientos autolesivos. Para conseguirlo ha firmado un convenio con el Colegio de Psicólogos. Y ahora las Islas Canarias. Cielos despejados en general y persiste la calima, 14 grados en Santa Cruz de la Palma, 15 en Valverde, 16 en Arrecife y 17 en el resto de capitales insulares. Reunión técnica hoy de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración, todo en medio de un inicio de 2024 en el que han llegado los mismos migrantes que en el primer semestre de 2023. Un fenómeno que se abordará también en el Senado, comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, hoy recordarles que se celebra la gala de la elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 11 candidatas aspiran al cetro este año. Y ahora vamos a ver cómo está Castilla-La Mancha. Con cielos nubosos, 1 grado en Cuenca, 4 en Guadalajara, 5 en Toledo, 7 en Albacete y Ciudad Real y 10 grados en Talavera de la Reina. Hoy las tractoradas de los agricultores pueden volver a colapsar las carreteras de Castilla-La Mancha. La A4, a la altura de Madridejo, sigue bloqueada porque muchos han pasado la noche allí para protestar por la situación del sector primario. Y en Castilla y León. Aquí tenemos cielos con nubes y claros. Tenemos temperaturas que marcan 2 grados en Burgos, Ávila y León, 3 en Valladolid, Palencia y Ponferrada, 4 en Segovia y Soria y 6 en Zamora y Salamanca. Más de 7.000 tractores circularon por las carreteras de la comunidad en el séptimo día de tractoradas. León y Burgos fueron las protestas más numerosas. Cientos de ellos en Valladolid cercaron las inmediaciones de las Cortes en el pleno de ayer para mostrar sus reivindicaciones. En los incidentes, un detenido por golpear a un policía nacional y el vuelco de un tractor por intentar cruzar la mediana en la A11 a su paso por Soria. ¿Y cómo está este miércoles la Comunidad de Madrid? Pues aquí tenemos bancos de nieblas en las carreteras durante toda la región y una temperatura en la capital de 5 grados. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que la concesión para la explotación de las autopistas de peaje AP6, que va de Villalba, Villacastín a Danero, así como sus ramales AP61 a Segovia y AP51 a Ávila, acabará en el año 2029, lo que permitirá eliminar los peajes. El ministro se ha basado en una sentencia del Tribunal Supremo del 2010 que concluía que se habían vulnerado ciertos reglamentos en materia de contratación pública a la hora de prorrogar en 1999 la concesión de la AP6. Y ahora Marcos Mostaza en Las Mañanas, canción 1001. Cuando Ray Davies sacó esta canción con The Kinks en 1964, ni siquiera la sacó como single al mercado. No era uno de los principales temas del debut de aquella increíble banda británica. Por eso alucinó cuando en 1979 una nueva banda llamada Pretenders recuperaban aquel viejo tema y lo convertían en una pieza irresistible. A Ray Davies le gustó tanto que quiso conocer de inmediato a la líder de Pretenders, Chrissie Hynde. Chrissie era fan de The Kinks desde pequeña. Había sido amiga de los Sex Pistols y el primer álbum de Pretenders estaba considerado uno de los mejores debuts de todos los tiempos. Así que se emocionó cuando su ídolo Ray Davies quiso conocerla. Poco después, la pareja se casaba. Lo que se llama amor por admiración mutua. Stop.